All I have in this world is my balls and my word. And I don't break them for no one. You understand? That piece of shit up there, I never liked him. Ábrale paso al comediante que asegura que después de esta escena ni Jim Carrey se lo gana en Ace Ventura. Cabrón, me está roncando estas alturas. Si en las machines Disney nunca te han dejado montar por la estatura. No vas pa' ningún lado, vos no te vistas. No estabas en la lista, pero hablando mierda dañaste la vista. Tú nunca partigo en una pista y eres el único artista que pa' los shows se lleva 10 coristas. Habla claro, ¿qué vas a hacer? Si tú eres calle, solo quiero ver. Hamish, no llame a Tito pa' resolver. Agarre el lápiz y un papel. O dime si quieres ganarte dos cruzas como te hizo Braithiago en el cartel. Te metes par de pepa y te crees Super Saiyan. No son los mismos después que conmigo guayan. Goku lo dijo, los niños no mienten aunque le ensayan. El único rapero que vive con mami. Salí el 2014 con 200 kilovatios. 2015 ya tenía mi casa y una puerta de patio. 2016 seguí siendo la cara de los flyers. 2017 acabo de enterrar a Brian Mayer. Así que caga bicho, bájala al voltaje y modera tu lenguaje o te voy a estrellar el avión en pleno viaje. Ponte que tú quieres que yo baje pa' engancharme el de 50 y borrarte los tatuajes. Diablo, este cabrón siempre está con lo mismo, que con 19 años tiene esto y tiene aquello, roncando con la guagua. Una pregunta, baby, ¿tú te compraste tu casa ya? No, canto de mandazón, múdate, mamá. ¡Voy! Ya no te quieren ver ni en los Instagram, estamos en el Final Four y el chamaquito no ha visto el score. Te vieron mamando bicho en los Billboard. Canto de puerco, zapateaste Anonymous después que te sacó del flow. Y ahora no vengas a llamar los tombos, que aquí no quiero biombo. Te vamos a retirar como un tombo. Esto es la voy, el songo, rojo, songo, porque soy real y tú lo que te pases brincando de combo en combo. Después de esta no te me deprima, vengo a cambiarte el clima pa' que me demuestres si tú estás por encima. Donde estuvo al líder, tú no rimas. Estás feo con cojones y eres un cero a la izquierda en la tarima. No voy a coger lucha, pero voy a quitarte la capucha y enseñarte cómo un palo se serrucha. Tú nunca le has metido ni en la ducha y cuando cantas a capela hasta los sordos se levantan si te escuchan. Y yo no soy el mismo de ayer, desde que tú llegaste a mi vida. Baby, yo cambié, yo te voy a ser mi mujer hasta que me muera. Otra mujer como tú. Ando por la calle con tu el team, habla claro, chapatín. Tan nervioso que te tengo en un patín. Lo mío es hacer payasa como la de Tatín. Y lo tuyo es disfrazarte de mujer en Halloween. Tú no pegas una, solo es el problema. Y te pasas hostigando a los colegas que te monten en los temas. Por eso en todas tus presentaciones cantas las tres mierdas tuyas y las demás son colaboraciones. Buenas noches, Brian. Necesitamos las huellas dactilares de Olmaeri, las huellas dactilares de Larry Over y las huellas dactilares de Braithiago. Sabemos que tú la tienes en la cara. Por favor, pasa por nuestras oficinas. Deja la roncaera, que sé que tiene hueca la cartera y te pasa metiendo la feca en toda la isla entera. Si no me creen, pregúntenle a cualquiera que por mamón y malagradecido no lo quieren en cartera. Por eso yo soy otro sistema y respeto la calle porque está que quema. Mejor cierra la boca, evítate problemas o te voy a picar los moños, María Chusema. Me dicen que te falta, pero a mí no me hace falta, aunque a veces me descontrolo cuando estoy en alta. Si lo quieres personal, juégate la carta pa' estrellarte a los 300 de espalda. Si te toca, te toca, porque no estoy pa' balas locas. Estoy pa' esparracharle a todo el que me provoca. Enano cabrón, a ti lo que te choca, que estás duro, pero duro con la boca. Yo con la boca estoy duro. No hago caso a palabras necias. Tu carrera cada día deprecia. Y después de esta barría, yo tú me mudo pa' Grecia. Cabrón, no tienes flow, tienes amnesia. Cuando estás bailando parece que te está dando un ataque en milicia. Pica, no te huyas, gallo bolo. Voy a enseñarte que en el maleanteo soy el que controlo. Estoy acostumbrado a pasar rolo y deja de estar llamando a Noriel pa' que se preste, tírame tú solo. El MVP. Óyeme, cabrón, tú ronca que haces party con cojones, pero no. Promotor que te haya contratado no te vuelve a llamar en su vida. Fanático que te haya visto en vivo no te vuelve a comprar una taquilla nunca. ¿Sabes por qué, cabrón? Porque tu show está malo. Viste malo, canta malo, baila malo. Cabrón, tú eres un disparate. Yeah. Y deja estar roncando que tú eres calle, que si a ti te cogieron a los 17, mero usted un cagao. A usted lo pillan y juega papa caliente. O dime si te estoy mintiendo. Y si tienes tanta funda como tú dices, múdate de casa tu mai, jodido manganzón. ¿Eh? Mamá boy. El comediante, Ucho. Esto es Casablanca Record. Ah, Oreo Beats. Chronics. Magica. Y no te mates buscándome. Si me quieres encontrar, dale pa' Miami. Bueno, si sabes dónde es eso.